No, los hermanos que estaban escuchando nos sentamos así sobre el suelo, no mirándole a ellos. Y también el policía se fue, como estábamos casi a unos 10 metros, que recuerdo, los policías abollados, y él fue, ¿no? Y les autorizó, les impidió a ellos. ¿Quiere la policía que no pase? ¿Quiere la policía que no pase? Mientras que los guardias se fueron para allá, pasó una vagoneta oscura y le dijo, ya hay orden, le dijo, en una vagoneta negra. Y ya nomás se vinieron, pues, no era lejos, pero subieron a la camioneta y rápido llegaron ahí. No era lejos, pero subieron a la camioneta rápido y llegaron, pues, nos brincaron. En cuanto ha pasado a unos 20 minutos, puta, ahora han gritado. Pensamos que él fue a instruirle para que se salieran, ¿no?, del lugar de donde nos tenían rodeando. En lo cual es que fue, pero fue a instruirle de que nos atacaran, nos cazaran así como animales, ¿no? En lo cual es que en ese instante el coronel dijo, a cazarlos. Estaban súper eufóricos, así como que para querer matarnos, y todo el tiempo clasificando y buscando y por todo lado y gritando cosas. Ahora pues háganse a los valientes, flecheros, cabrón. Entonces se metían por todo lado, empezamos a escapar y empezaron a directo a agarrar a cada flechero, a cada persona y patearlos. Tanta maldad tenían esos policías de dejarnos sin nada, sin nada. Llegando un compañero, en este momento cuatro policías. Estaba parada mirando hacia el camino donde estaban los policías y de repente llegaron 8 camionetas llenas de policías y después cuando quisieron pasar para este lado hacia San Borja y algunos compañeros dijeron que no pase y después le han arrancado que estaba adelante, ¿no? La camioneta que estaba adelante ya no más camioneta se paró ahí, después luego bajaron los policías y directo corrieron hacia donde estábamos nosotros y nos lanzaron y toditas las camionetas, de todas las camionetas bajaron los policías y además nos empezaron a botar con balines de gas. Empezaron a gasificar con gases, con balines. Han gasificado, pues, ¿no? Y entonces para nosotros fue algo que no lo esperábamos, no pensábamos que eso sucediera por parte de la policía, ¿no? Un balín de gas llegó así adelantito a unos 2 metros de mí, ahumeado. Yo me hice lance por otro lado y casi. Y uno nomás ha saltado. Cuando ha saltado la gasificación donde estaban acampados los policías y otra gasificación ha entrado por la puerta donde estuvimos en Capa. Y lo más fregado era que como cada casa de estas son un rancho, tiene su malla de este lado, su alambrado, y al otro lado más, y lleno de alambrados, ¿no? Y teníamos que cruzar esos alambrados y ellos gasificándonos, ¿no?, todo el tiempo. Y a los de la calle han empezado a reprimir. A las mujeres que estaban afuera les han pateado, les han hecho de todo. Acaban de intervenir los policías por los dos lados. Ahora están entrando. ¡Se paren! Nos están rodeando a todos. Han tomado todo el campamento. Estoy mirando a mi hermano. Estamos cercados. Estamos ya todos cercados de este lado por el frente. Puta, nos han hecho mierda. Yo no tengo por qué estar mintiendo ni aumentando las cosas. Ellos llegaron del monte, ya estábamos rodeados, toda la marcha. Y fue cuando de todos lados los gases. Dispararon con balines. Los homoparpos manejan el fusil, ¿no? Seguían metiéndose por todo lado y diciendo, hijos de puta, los vamos a matar. ¡Ahí no más! ¡Cállense! ¡Cállense! No hay nada que hacer ya. Pero mi hermana está peor. No le puedes. Mi hermana está peor. Nos están rodeando, se acercan cada vez más. Están ya a menos de 50 metros. Calma, calma, calma. y al Carmen, ya, no, no les van a pegar, ya. No, estamos deduciendo así nomás, ya. No, no, estamos cuidando a las niñas más bien. Por eso. No, no, marito. Ya, ya, mi marito. ¿Vas bien a provocar hasta allá, no ves? ¿Vas bien a provocar, no ves hasta allá? ¿Vas bien a provocar? ¿Vas bien a provocar hasta allá? ¿Ves? Han buscado esto. ¡Cori! ¡Quítalo! ¡Pecho tierra, meterlo esto! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí, ahí, compadre! ¡Va! ¡Ya! ¿Y aquí? ¿A la camioneta? ¿Cómo la va a traer a su niña? ¡Ah, qué mala madre! Igual aquí. Igual. No se mueva, no quiero ver las manos adentro, nadie. Por favor. Vea eso, por favor. ¿A vos me van a provocar hasta allá? ¿Dónde gritan? A ver. ¿Dónde gritan allá? No sé cuánto. ¿A vos me van a provocar? Métanse tranquilitos. Lo más cómodo posible. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que venga la ayuda médica! ¡Ayuda médica! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, pendejo! ¿Por qué has hecho eso? ¿Te has caído? ¡Sí, está esa! ¡Abajo! ¿Cómo no está inofensivo? Vista abajo. ¿Qué le parece? Vista abajo, no vea nada. Vista abajo, vista abajo usted. Vista abajo. Vista abajo. Allá, allá. No nos vemos ni nosotros. Uno se ha escapado, déjanos venir allá. ¿Los dos? Sí, hasta allá. No, hasta allá no exactamente la gente. Y nos jaloneaban, otras mujeres gritaban que no querían que cuando no podían entre uno, entre dos, entre tres, entre cuatro, así nos han subido a la flota. A las mujeres que estaban afuera les han pateado, les han hecho de todo. De aquí de mi colita me agarraron, ¿no? Yo ya estaba echada así en el piso, me tenían ya los dos policías amarrándome mi mano. Y el otro, mi pie, no me han maneado bien, como si fuera cualquier delincuente, ¿no? Y bueno, en eso, entre ellos, se decían, ¿no? Entre los dos policías, ellos decían, ¿no? Ella es dirigente, hay que agarrarla. Y el otro policía le decía, no es, no, no sé si ellos me han reconocido, no sé, pero... bueno, así fue que me amarraron bien, mientras ellos charlaban, ellos me amarraban mis pies, mis manos, ¿no? En lo cual es de que aquel entonces yo pensé que era la única que me tenían atrapada. Pero cuando me levantaron un poco a mirar así para allá, estaban otros hermanos ahí cerca de mí, estaban, lo tenían pateando por el suelo, lo tenían apaleando, ¿no? Aparte que le echaban el gas a su cara, ¿no? yo le gritaba que por favor no nos hagan daño, ¿no? Porque nosotros no éramos animales, no somos sus enemigos, ¿no? Para que nos hagan así. En lo cual es de que de tanto gritarle, pedirle de que nos largaran, me taparon hasta la boca, fue que me amarraron la boca, me dieron tres vueltas, mi boca casi me asfixian, ¿no? Porque era insoportable la humadera que había del gas, ¿no? Hasta los ojos dolía, la cara picaba, ¿no? Era bastante fuerte el gas. Pero cuando yo vi que se bajaron la policía allá de ahí, 10 metros estaba nuestra guardia, vi un policía de que le hizo seña, ¿no? Los que estaban atrás. Vengan, vengan, vengan. Le hizo seña, la mano llamó y ya dispararon el bolleo de policía, ¿no? Todo ese grupo que estaba ahí de los 10 movilidades que llegaron han disparado ahí para pelearnos allá, ¿no? No fuimos nosotros que hayamos empezado, ellos fueron, ¿no? Y han llegado con fuerza. Donde me pudieron alcanzar así o en el al cruzar el alambrado que teníamos en alrededor del campamento. Y ahí empezaron a llegar los policías. Llegaron una centena de policías que nos invadieron el campamento y nos empezaron a gasificar. Nosotros no teníamos armas, estábamos con las manos vacías. Llegamos con cadena, todo el rato me perseguía y me decía, cabrón, vas a cagar, me decía, y me correteaba. Y luego otros, habían varios sentinelas y también así de ciclista. Me agarró uno de uniforme y uno de civil. No los pude reconocer quién era el de civil. A los hombres les pegaba, le daba palo y yo he tenido que huir de ver eso. Entonces ya yo huí porque el humo venía, de huida del humo me metí para allá entre la gente que también estaba de huida al monte. Y de ahí ya vi que me estaba picando mucho la nariz, la garganta del humo, y me fui a la casa de esa gente que hay ahí a buscar agua. Y me estaba lavando y lavando la cara y la nariz, ahí fatigada yo, del humo ese que botaba en su, de su arma. Yo vi uno que estuve adelante mirando cómo los policías entraban al campamento con todos escudos, gases, tirando gases para que nosotros retrocedamos, pero nosotros intentamos que no puedan pasar, pero ellos eran muchísimos y con la fuerza pudieron de entrar. Y desde ese momento que de entrar vi que ellos desataban las carpas de nosotros, algunos campi ellos los deshacían, los rompían y se pasaban más sin respetar, hasta que hicieron huir a todas las mujeres y los niños llorando, las madres. Los niños todos desparramados, entonces no contaban con sus madres, sus padres, como también las madres, ¿no? Y nosotros, a la desesperación de eso, las mujeres más que todo hemos corrido hacia el monte, más o menos hemos corrido unos 1.500 a 2.000 metros, donde nos cansábamos ahí, luego hemos descansado ahí hasta que se haga la noche, ¿no? Lloraban, daba lágrimas esos chiquititos, se arrastraban ahí en el río, eso, llorando los pobres chicos, no sabían qué hacer, gasificaban ya los chicos. Y después ya quise ir, ya me pasó un poco y quise ir porque los quebraron las varillas de todos los campis ahí también con trazado, con cuchillo. Todos lo estaban rompiendo con cuchillos y machetes. Pillaron un machete y así le hacían, cortaban cualquier cantidad de campi. Y fueron también allá a romper las bolsas con vibre para que se derrame. Le han dado su escudo a la señora. Había una señora que quería tajarlo con las manos arriba. Ya venía unos 10, creo que venía por ahí. Y nos hemos disparado alto, alto, alto. no, por favor, que no, no nos hagan nada. Pero le hemos disparado y uno que venía de atrás con su palo. Y cuando miré para atrás ya se cansaría también. Y un arroyo. En el momento que estaban los policías aquí correteándolo a los niños y a las mujeres. Las mujeres y los niños bregaban a subir ahí a esa loma del barranco. Y otro poco de policía por un potrero de allá del otro lado de esta ramazón de árboles estaban pasando para encerrarlo. Y nosotros lo entreteníamos de al frente para que los pobres niños sigan escapando más para adentro. Cuando ya vimos que ellos, uno se bajó ahí al barranco y nos metimos más para allá, para adentro del monte. Y de ahí a ellos volvieron y se regresaron. Bueno, ahí casi quedo desmayada, pero gracias a Dios que pude aguantar tanto gas y más la boca amarrada sin poder resistir. Me sentí impotente de no poder hacer nada cuando me tenían ya amarrada los pies y las manos y hasta la boca más, ¿no? Fue cuando me arrastraron, así maneada me estaban arrastrando, ¿no? Le pedí al policía que me desatara, apenas medio me desató y no podía yo caminar todavía, ¿no? Y así fue, ¿no? Que yo me sentía que no podía seguir viviendo, parece, ¿no? Ya yo me sentía casi media adormecida ya de lo que no sentía mi cuerpo. Porque a mí ni bien yo quise volcar así para defender a los niños que estaban realmente vomitando, fue cuando me dieron ahí el culatazo, ¿no? Y ya me dejaron yesca. Yo acá he reaccionado. Me han traído malísimo, he botado harta sangre, ¿no? Y no sé si he perdido el ojo, no puedo mirar el ojo derecho, ¿no? La apertura es de aquí hasta acá, ¿no? Y más a la oreja, aquí me han, tal vez unos 2 centímetros ha quedado mi oreja. A ver, señor. Llegaron cuando ya todo fue la gasificada, directamente pararon ahí porque ya nosotros lo traían ya así, a mí más maneado para llegar a la ambulancia. Y así nos tuvieron que embarcar en una camioneta primero. Ya estábamos pues, ya dos me cogió y me llevaron también. No me agarren, le dije, si yo voy a ir, le dije, yo no soy ningún criminal, lárguemele, yo estoy de ida. Y ya me largaron y me fui y ya ellos me dejaron y lo prendieron a otra señora. Y no quería esa señora subir y así pues a manazolo a la señora, a esa que llevaban de rastro, a esa le sonaba. Y a ella también como podía se defendía y a lo último lo agarraron bien y ya lo llevaban de rastro hasta donde estaba la camioneta. Ya, no, ya se van a desamarrar los pasos.